ella es muy bandida, le gusta caravanear. Se te pira a todo lado y vos nunca te enterás. Yo siempre fui tu amigo, yo nunca te dije nada. Por la noche yo la veo a tu novia muy abrazada. Por eso, querido amigo, esto no va para más. Vos nunca me creíste que te pasan a buscar. Y yo te avisé que te pasaban a buscar. Y yo te avisé, y yo te avisé. Y también te dije que tu novio una descarada. Y yo te avisé, y yo te avisé. Agarrate su cuerpo, papá. Después no me digas que no te dije. Y yo te avisé. Ya vi a tu novia el otro día. Ay, y también te dije que tu novia una descarada. Y yo te avisé. Y yo te avisé. Fuerte te adoro. Baila pipí cucú, papá. Pipí cucú. Pipí cucú. Vení, vení pa'l baile. Pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Porque los bailarines son todos por igual. Las minas y los vagos solo quieren chupar. A todos los guachitos les gusta cuartetear. Salen de caravana y no la paran más. Se vienen para el baile, alta joda flayarás. Pipi pipi cucú, el guacho les cantará. Y la banda de Damián no para de sonar. Pipi cucú. Pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Pipi cucú, pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Vengan todos al baile que te está pipi cucú. Ahí está. Pipi cucú, pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Cucú, pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Porque los bailarines son todos por igual. Las minas y los guachos solo quieren chupar. A todos los guachitos les gusta cuartetear. Salen de caravana y no la paran más. Se vienen para el baile, alta joda flayarás. Pipi pipi cucú, el guacho les cantará. Y la banda de Damián no para de tocar. Pipi cucú, pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. Pipi cucú, pipi cucú, vení, vení pa'l baile que te está pipi cucú. ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Mira, mira, guacho, que viene ahí. Sos una turra, sos una turra. Sos una turra, turra, turra, turra, turra. Sos una turra, sos una turra, turra, turra, turra, turra. Sos una turra, sos una turra, sos una turra, turra, turra, turra, turra. Sos una turra, sos una turra, sos una turra, turra, turra, turra, turra. A provocar, te hace la carteluda y en la pista terminas con tu ropa ajustada y la colita bien para. Los guachos que se agitan y las palmas ya te harán. Que suba al escenario, que sube ya a bailar. Aquí llegó la turresta, guacheta mortal. Qué fuerte esta estamina, me la llevo para atrás. Sos una turra, sos una turra, sos una turra, turra, turra, turra, turra. Sos una turra, sos una turra. Sos una turra, turra, turra, turra, turra. Sos una turra, sos una turra. Sos una turra, turra, turra, turra, turra. Y siempre volacias, saca.